voluntad. Es un amigo que tiene mi estimación y está pasando por grandes dificultades. Él está ahora que sí cae, no se levanta. Tiene talento, tiene el ritmo de una banda. Toca pandelo, la tambora y tamborín. Hazlo por él como si lo hicieras por mí. Hasta colectas le ofrecieron por ahí, pero su orgullo le impidió decir que sí. Se ha puesto viejo y yo te voy a agradecer lo que en su ayuda por su bien puedas tú hacer. Él está ahora que si cae no se levanta y está consciente de que su desdicha es tanta. Dale una mano, siente ganas de vivir.